Psiconautas. Psiconautas. Volar. Ser libre. Explorar los límites del infinito. Morder la eternidad. Mientras tanto, naveguemos relajadamente hacia el éxtasis. Psiconautas. Lunes de 22 a 24. Por Radio Oga. Psiconautas. Aquí estamos una vez más después de esta ajetreada, agitada y nada fácil semana. No daremos detalles. Algunos ya saben que no deben saber. Pero bueno, aquí estamos una vez con Psiconautas. El segundo programa aquí en el faldeo del Piltriquitrón. En la Chacra de los Salvajes. Y bueno, ¿quieren saludar y después vamos a un tema musical? Buenas noches, Psiconautas. ¿Qué tal? Buenas noches, Psiconautas. Buenas noches. Bueno, y arrancamos con un tema de... A ver, ¿saben lo que es un chicano? A ver, ¿alguien tiene idea? ¿Puede explicarme lo que es un chicano? Creo que es mexicano, por empezar. ¿Puede ser? ¿Anda por ahí? Sí, un poco. Le falta otro desarrollo. Sí. Siguiente pregunta. Bueno, le llaman chicanos a los mexicanos nacidos en Estados Unidos. Ahí va. Y bueno, esta banda es de East LA, el este de Los Ángeles, una zona así de latinaje, tiene mucha tradición, 70, 80, 90 años, y está muy asentada y la población, y ya hay chicanos de tercera, cuarta generación ahí. Ajá. Y son super yanquis, pero al mismo tiempo son super mexicanos. Claro. Y es como una raza aparte. Son chicanos. Y yo viví con ellos muchos años y tenés que vivirlo para poder apreciar. Y esta banda es la quinta esencia. Y es increíble que salieron músicos tan buenos de ese entorno pandillero, viste, terrible, ¿no? Es increíble. Esta banda es de puta madre. se hicieron famosos cuando hicieron el tema de La Bamba para la película, y también con la de esa, la de Banderas, el mariachi, qué sé yo, o la que siguió mariachi. Ah, de Antonio Banderas. Sí, Banderas. Sí, hizo famoso con esos temas, pero era mucho mejor antes de eso, antes que sean explosivamente populares. Y este tema es de uno de los discos más grosos de ellos, que se llama Kiko, y es el tema que le da el nombre al álbum. Escuchemos. Me planto. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana. En todos los kioscos. Claro Imprenta. Todo lo que necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta. Granollers 2158. Teléfono 491-680. Under Tattoo Studio, tatuajes y body piercing, diseños personalizados, lo último en técnicas de body piercing, titanio y acero quirúrgico, materiales descartables, tintas importadas, venís y te tatuás, no necesitas sacar turno. Avenida San Martín 3515, celular 1568-4629, a media cuadra antes del aeropuerto, Under Tattoo Studio. Almacén Naturista Las Muticias. Cereales, legumbres, frutas secas, harinas integrales, polen, jaleas, miel pura, milanesas de soja. Como siempre, la mejor atención. Avenida San Martín 1599 y Alberti. Teléfono 492-013. Farmacia del Duende, una de las pocas farmacias atendidas por un farmacéutico. Salud y belleza, obra social ceros, perfumes importados. Avenida San Martín 1650 y Santa Clara de Asís. Teléfono 483-189. Psiconautas. Bueno, nos quedó uno fuera de la tanda que hubo un cambio, entonces no tuvimos tiempo de hacer la parte musical, así que lo leemos. Growing, espacio de diseño, indumentaria canábica, accesorios, diseñadores locales. Búscanos en Facebook como Growing Bolsón o en José Hernández 322. Growing. Bueno, después de todo lo que hemos pasado en los últimos días, me vino a la mente una expresión inglesa que dice throw the baby with the water, quiere decir tirar el bebé con el agua, que en la época antigua, viste, lo bañabas adentro, entonces de repente te distraías o qué sé yo, te enojabas y, claro, tirabas el agua y también tirabas el bebé. Claro. Y bueno, yo siento que hemos salvado el bebé. ¿No lo sienten así? Sí. Porque el programa tenía un programa, viste. ¿Cuánto más bebé se puede ser en Radiolandia que tener un programa? Sí, o sea, éramos bebé, sí. Y de alguna manera se salvó el bebé, ¿no? Durante varios días, hasta hoy a la tarde de entrada, pensábamos que el primer programa de Psiconautas había sido... El único. El programa de Psiconautas. Sí, pues. O sea que estamos al aire y en el aire. Claro. Una psiconautea, entramos en el hiperespacio y perdimos, sí, pues, algunos chapones de la nave. Cambiamos de continuum por, sí, por un instante, por algunos días. Se nos aflojaron varias tuercas, hay que acomodar la carga, como diría. Sí, pues. Así que bueno. Vamos a los mensajes. A ver. Sí, a ver. ¿Qué tenemos ahí? Sí, había un mensaje. No, había varios. En Facebook hay varios. Hay varios en Facebook. Sí. Yo tengo el de Sandra. Sí, pero tenés que entrar en el evento. Sí. Estoy aquí. Bueno, a ver, vamos con el a de ver Sandra. Qué dice Sandra. O sea, tenemos el de Sandra, pero no sé si lo querés leer ahora. Sí, dale, dale. Porque ese, de paso, charlamos un poco sobre él. Bueno, dice, chicos, está muy buena la idea de la portada, excepto la palabra legalización. Creo que no se está debatiendo eso, sino la despenalización del consumo. En la legalización, según lo leí en la última edición de la THC, entraría el tema de la regulación de la venta. Chao y good smoke. Bueno, justamente lo hablamos con Carlos fuera de micrófono y la cosa es así. Próxima parada, dice, legalización, porque así lo vemos. La despenalización es como una estación que pasamos como un expreso, ¿viste? Claro. Llegamos ahí, la vemos y seguimos de largo, porque el próximo paso tiene que ser la legalización. Esto nada seguimos más que, andando. La próxima vez que paramos... Agarramos así como envío y... Se viene la despenalización, sí, claro, que la vamos a ver pasar, claro, pero seguimos para adelante. Exactamente. Legalización. Por eso, próxima parada, legalización, porque hasta ahí no sí, paramos. Sí, señor. Bien, se entiende. Entonces estamos todos bien, que la portada está bien. Pero sí, pues. Muy buena... Eso consideramos nosotros. Pero muy buena tu inferencia e injerencia, Sandra, porque nos lleva a reforzar lugares que capaz que medio en el aire, así que tu aporte fue que, buenísimo, claro. y nos hace como encarar el rumbo más enfocado, ¿no? Como sí, pues, saber más cómo es la cosa, ¿no? Así que sí, pues. Sandra, lo tuyo ha sido serendipioso, ¿no? Sí, pues. Sí, un vamos sincronismo a, muy claro, bonito. Vamos a hablar de serendipity y serendipia más adelante, o tal vez esta noche, qué sé yo. Tal vez esta noche, veremos. Bueno. Bien, ya tenemos bien para arrancar, o sea, podemos hacer un tema musical o algo que está impetuoso. Ah, ¿otros mensajes? ¿O cuando volvemos de la música? ¿Cuándo volvemos? Bueno, vamos a la música, vamos. Vamos con Gato Barbieri, ¿eh? Ajá. Un poquito, un argentinito ahí. Yo a Gato tuve el placer de conocerlo en Chicago, conocí varios famosos en un lugar llamado Ratzos. Uh-huh. Y era un pub del tamaño de la casona, tal vez hasta más chico, porque no tenías esa esquinita. Y vi a grosos, George Benson, Gato Barbieri, Rob Klug, y pagabas, qué sé yo, chauchas. Y, es más, ibas ahí, comprabas la cena, pagabas la cena y encima la cena te cobraban, no sé, $10 o algo así. Era cena show, digamos. Claro, sí, cena show. Y bueno, ahí lo vi al Gato y lo que me impresionó cuando lo conocí era que es un petizo tremendo. El saxo que es más grande que él. Y cuando estaba en la barra, él estaba parado y yo me sentaba y estaba a la altura de él, ¿viste? Claro. Mi cabeza estaba a la altura de él, increíble, no, no. Pero un capo, ¿eh? Y como nadie lo conocía, entonces todos los signos, digo, lo tengo a Gato solo en la barra, ¿viste? Entonces fui, me le acerqué y lo torturé un poquito, ¿viste? Yo también soy argentino, ¿viste? La cholulea. Claro, sí. No, pero fue bastante suave, ¿viste? Y el tipo se la bancó bien, o sea, fue una cosa así, tranquila, de ida y vuelta. Una conversación. Sí, tranqui, no, no lo atosigué ni nada. Lo tanteé un poco, pero fue lindo eso conocer al Gato. Y justo venía de su gran fama de Último Tango en París, que ahí lo lanzó al estrellato. Claro. Entonces estaba empezando a lucrar con eso. Y Chicago fue uno de los primeros lugares que paró. Y era más que nada, no era para hacer guita, sino para hacerse conocer. Claro. Entonces sacaba muy poca guita. Y muchos lo hacen así, de esos que te mencioné antes, porque es una forma de promocionar su disco, ¿viste? Claro. Entonces, girar con sí, no, no. No les interesa sacar, entonces, por eso los podés ver por tan poca plata, porque no, con tal de que no tengan que perder guita, los tipos lo hacen. Claro. Lo hacen para presentar sus últimos. Y también para presentar nuevos músicos. Por ejemplo, George Benson, cuando yo lo fui a ver, presentó a Earl Klugh, que tenía un pendejito de 18 años. Y eso fue grosso. Claro. Pero bueno, vamos con Gato, ¿no? Dije. El Gato Barrieri. Vamos. Psiconautas. Bueno, ahora sí, vamos a los mensajes. Mecha, a ver, agarra micrófono. Daniel Farina dice, ahí estarán mis oídos atentos. Abrazos desde Santa Cruz. Después, enlazador de mundos cósmico. Dice, psiconauta de aquellos. Sí, un psiconauta, sí, sin dudas. Muy buen nombre. Dice, ya sintonizada y qué bien que se escucha. Perfecto. Bien. Pues Franco Kruger, saludos desde Comodoro, suena muy bien también. Vamos. Vamos a la Patagonia. Ay, bien, sí, señor. La Patagonia psiconauta. También. El que dijo lo de San Francisco, que estaba abajo de todo. Sí. Dice Eduardo Vaz, se llama, en el Bolsón, la San Francisco Argentina, no se privan de nada. No se privan de nada refiriéndose a nosotros. ¿Y por qué privarse, che? ¿Para qué, no? ¿Para qué? Para eso están las privadas. Las privatizaciones. Y las propiedades privadas. Se me atraganta la lengua cuando quiero decir esa palabra, esa mala palabra. Sí, es casi un insulto. Sí. Y último mensaje: nombrar a Celia Krasovsky. Sí. Una salvaje que estuvo acá en el programa. ¿Dijo algo más? No. Buena música. Bien. Celia es de... Bueno, es acá, de la zona de los salvajes. Está un par de casas más arriba. Y Ezequiel ahora está viviendo prácticamente junto a ella. Y es una zona bien salvaje de vista turismo. Y ella, bueno, por lo menos en sus tiempos, su chacra fue bastante más salvaje que la mía. Tal vez por las consecuencias, por ejemplo, que los hijos no están, que los hijos le agregaron un nivel de salvajismo que ella no tiene. Y bueno, ahora parece que... Acá está un poquito más salvaje, pero bueno, somos todos salvajes acá en esta zona. Sí, pues. Más en el faldeo del Piltriquitrón. Sí, claro, cuanto más arriba, mejor. Colgados de las nubes. Exactamente. Que no, eso me encanta de los mapuches, que le ponían esos nombres. Todos los indígenas tienen esa calidad de ponerle nombres perfectos a las cosas. Entonces el cerro, colgado de las nubes, ¿y qué hace? Todo el tiempo está colgado de las nubes. Sí, pues. O sea, como que mejor nombre que ese, imposible. Este, como claro. Tenía el sello puesto, ¿viste? Mira, está el cartelito que dice Piltriquitrón. Y en este momento está colgado de las nubes. Con nieve, ¿no? Estamos todos colgados ahora en la nube, porque sí, pues, las nubes bajas. Pasaron los días de sol y ahora volvió la llovizna. Che, el otro día, al final del programa, Tono Barrera, de Allen, Río Negro, gran amigo, publicó un poema que se inspiró por el programa. Ahí le salió Blue y lo puso, y después lo ayudé a traducirlo. Qué bien. Y dice así: gente feliz se han visto hoy. Todos saludan dándose la mano, fumando su porro juntos, gente feliz, lastimándose para ver el salvajismo en el cielo, para ver las mentiras en la tierra, gente feliz sufriendo por nosotros, gente feliz cantando juntos, gente feliz para mostrarnos, gente feliz que tienen la verdad. ¡Oh! ¡Opa! Muchas qué gracias, lindo. Muy lindo. Qué lindo, me siento totalmente halagado, no sé ustedes. Sí, pues, claro que sí. Muy qué lindo. Bueno. Y bueno, con eso vamos a un tema musical que... Musicalmente transmite algunos de los momentos difíciles que vivimos esta semana, y el tema apropiadamente se llama Frankenstein. Escuchemos. We'll be right back. sitting round and that takes his time by the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Me levanta. Bueno, antes que me olvide, saludamos a las radios que nos están acompañando: FM Gen en Córdoba Capital, El Arca en Bariloche, Radio Curva en Sal Si Puedes, Córdoba. Qué lindo nombre, Sal Si Puedes. Y después FM de la Azotea en Mar del Plata. Y vamos a ir trabajando para conseguir otras radios. Vamos a hacer muchas más. Lo de la THC, sí. Queríamos comunicarles que los que llamen al teléfono que pasamos antes, bueno, podemos volver a pasar, ¿no? 4498-807, o manden un mensaje de texto al 15461-8033, o manden un correo electrónico a psiconautasfm@yahoo.com, o los que manden de ahora aquí en más un mensaje en Facebook, en Psiconautas FM. Todas esas personas se pueden ganar una revista THC, que pueden elegir de varios números antiguos, así que tienen un incentivo para llamar. Y bueno, ahora nos vamos con un tema que justamente se lo vamos a dedicar a la persona que va a participar en el próximo bloque. Este tema se lo dedico a Emilio Ruchansky. Es The War, el grupo que él pasó hace un tiempo dedicándolo a mí, de World of the Ghetto, City Country City, pasó ese tema. Y yo voy a pasar Gypsy Man, de Deliver the World, que para mí es el mejor disco de ellos y tal vez uno de los mejores discos que pueda considerarse funk de la historia. Es prolijito, prolijito. Y este tema es una masa. Es un tema psiconauta, ¿eh? Escuchen todos los cambios que tiene, cómo arranca así de a poquito y van construyendo sobre un ritmo muy monótono pero intenso, ¿no? Y van hacia adelante. Y la armónica de Lee Oscar, que es mi ídolo, yo aprendí con la armónica con él, o sea, copiándolo. Por años lo copié, hasta que después desarrollé mi propio estilo, pero por muchos años yo era Lee Oscar Jr. Y bueno, acá la rompe el tipo, escuchen el solo que se manda ahí por el minuto 6-7. Impresionante. Bueno, escuchemos Gypsy Man, War, y cuando volvemos con Ruchansky. We'll be right back. Sunday afternoon. Really couldn't get away too soon. No, no, no, no. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. We'll keep. Aquí estamos de vuelta después de largo recreo y tenemos algún mensaje para leer. Respuesta de Celia Grasovsky a lo que le dijiste y dice: no te creas, Luis, el pisco se fue y la chacra está más salvaje que nunca, y yo también. Me crecieron los ovarios y solo estoy pudiendo vivir acá gracias a recuperar mi salvajismo. G. Bueno, me rindo ante tu salvajismo, Celia, contra los ovarios están creciendo, yo no puedo pelear contra eso. Así que bueno, ella es más salvaje que yo. Bueno, por lo menos su chakra es más salvaje que la mía. Ahí está. Bueno, tenemos a Emilio allá en Buenos Aires. Hola, Emilio. Hola, ¿los escucho bajito, puede ser? Sí, yo te escucho un poquito bajito vos también. Oh. A ver. A ver si es un tema solamente de técnica. Si no, podemos hacerlo vía Skype. Pero si me escuchas mejor ahora... No, se escucha mejor, sí. ¿Ustedes escuchan? Sí. Bien. Un poquito mejor, sí. Bueno, Emilio, te damos la bienvenida al programa acá, Psiconautas, que estamos en el segundo. Y te queríamos tirar un tema hoy, que venimos delirando feo con esto, o lindo, no sé, según cómo se vea, que es el tema de la marihuana medicinal. Y tenemos este sueño delirante que es así. Queremos conseguir una hectárea acá en algún lugar y armar una clínica de curación canábica y habrá una carpeta para presentar al gobierno y que nos den, que es un grupo de médicos y científicos que podemos empezar así en una forma acelerada a ser punta de lanza de descubrir todas las aplicaciones que hay para curar. Yo digo casi todo, yo lo he visto hasta cáncer, artritis, no sé, con la dosis correcta, en la forma correcta, puede hacer milagros y estamos convencidos. Entonces queríamos ver, en el marco de esta despenalización que se viene, ¿podríamos hacer algo así? Bueno, mira, Cami, es bastante complicado. Lo que se viene después de la despenalización es un largo proceso de jurisprudencia. Y quiero decir con esto, que seguramente va a haber gente, yo ya tengo novedades, que hay gente que quiere poner un coffee shop. Sé que hay gente que quiere hacer un club de cannabis, o sea, un club de cultivo de cannabis. Y ahora me tirás esto y bueno, me partí la cabeza con un garrote. Seguramente va a ser judicializado y no te van a mandar médicos, sino la policía, pero hay que empezar, hay que intentar, hay que generar antecedentes y jurisprudencia, ¿no? En Chile se intentó también en algún momento, no les estaba haciendo mal, y me parece que, por ejemplo, nosotros hemos contactado incluso en el Brócoli antes a alguien en Mar del Plata que hacía tinturas preparadas, como vos bien decías, ¿no? Para personas que tienen HIV o cáncer, que les ayuda a soportar la medicación muchas veces, y ellos lo reparten gratuitamente incluso. Obviamente esto bajo ninguna norma de legalidad ni con una página web de por medio, sino claro, en boca a boca. Pero sí es cierto que la ley va a abrir la posibilidad de que se puedan judicializar estas cosas y ver de conseguir fallos favorables. Sí. De hecho, habló una usuaria medicinal en el segundo plenario de comisiones en el Congreso, y fue muy fuerte lo que dijo, ¿no? Porque ella consume alrededor de 40 gramos por día, según comentó, extraídos de distintas formas. Y claro, esa que dice, yo quiero que me aseguren eso. Digo, pues ella planteaba que bueno, hay muchos enfermos que no pueden cultivar, digamos, personas que ya están haciendo quimioterapia, que no lo pueden adquirir. Y por otro lado, el domingo se publicó en Página 2 una entrevista que le hice, sería el secretario de Adicciones y Alcohol de Portugal. Cuando hablábamos justamente de este tema, él lo que decía es que en el caso del cannabis medicinal tiene que haber una ley especial ya del Estado directamente, como por ejemplo decía que en Portugal se cultiva amapolas para hacer morfina para los hospitales. Claro. Bueno, esto sería lo mismo, ¿no? Que el Estado cultive cannabis para los hospitales. Lo cierto es que falta, obviamente, pero es importante que empezar a plantearlo, y además que en muchos países hay experiencias con esto, ¿no? Estoy hablando de Canadá, de cuántos estados en Estados Unidos, muchísimos, incluso, bueno, Suiza, en fin, obviamente Holanda. Entonces hay lugares donde ya se empezó a hacer, y hay que esperar un poco. Hay una punta de lanza interesante que también va a ser Uruguay, que el proyecto que se trata de imponer ahora en Uruguay, esta reglamentación del cannabis, incluso obviamente el tema del cannabis medicinal, así que adelante. Claro. Bien, si yo calculaba que ante la nobleza del proyecto tendrían que sumarse, y si es necesario que los mismos políticos, cuando vean el proyecto, pasen una ley que lo apoye, ¿viste? Porque sería ridículo no aprovechar, porque podríamos ser punta de lanza en el mundo con la buena onda que tienen los argentinos con las cosas científicas y qué sé yo. Tenemos mucha gente muy copada, de mucho talento, y usarlos para el bien mundial, ¿no? Sí, la verdad es que en ese sentido estamos haciendo punta de lanza con muchas leyes, ¿no? Claro, claro. Por empezar, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, es también la más avanzada en su tipo en el mundo. Entonces, obviamente que la posibilidad de hacer punta de lanza está, y de hecho ya la estamos ejerciendo en otros aspectos. La verdad es que yo creo que va a pasar por un tema de jurisprudencia. Hubo proyectos presentados por cannabis medicinal en el Parlamento, lo presentó Diana Conti, que hoy es una de las personas que presenta la despenalización junto con Victoria Donda y Ricardo Gilavera del UCR. Entonces, ya se planteó en algún momento, nunca se debatió, obviamente, pero en un proyecto solamente, pero la idea está rondando desde hace un par de años. ¿Tiene alguna pregunta ustedes para Emilio? ¿Están claros ya cuándo se tratan diputados el proyecto? Mira, la información que tengo yo es que en dos semanas va a haber un dictamen de las comisiones. Se está hablando de que puede haber un dictamen ya directamente este miércoles. Yo creo que no, básicamente porque la presidenta viaja, me imagino que algunos diputados van a viajar, o incluso es el caso de Chivo Rossi, ¿no? Que es el jefe del bloque del Frente para la Victoria. Yo veo más seguro que en dos semanas haya un dictamen, y si el viento va bien, digamos, si seguimos con este viento de cola, en tres semanas se podría debatir en el recinto. Esto quiere decir que puede llegar a debatirse a fines de junio o la primera semana de julio. La idea, el esfuerzo y todo lo que se está haciendo es que se debata, que se consiga una medida de sanción antes del receso invernal en el Parlamento, claro, para después tener tiempo y empezar a trabajar lo que va a ser por ahí la batalla más dura, que es el Senado, en agosto tal vez. Claro. Qué bueno, che. ¿Fede, tenés algo? No, yo quería por ahí preguntarle cómo siente él desde allá, por ahí la perspectiva que le han dado los medios a esto, ¿no? A toda esta nueva movida, la cobertura. Yo estuve viendo más o menos en algunos medios cómo se cubría el mensaje, ¿no es cierto?, y cómo se mostraba esto, y han puesto contrapuntos, ¿no es cierto?, a favor y en contra, cómo veía que estaba la cosa por allá, o si se corría de boca en boca información al respecto de la nueva ley que ojalá se apruebe. Poco te escucho, si me dan un poquito más fuerte. Ah, sí, él siempre sale bajo. Estás preguntando por perspectivas después de la ley. Sí, cómo lo ven desde allá, sí. Los medios. ¿Qué va a pasar después de la ley? Claro, sobre todo los medios de comunicación, digo, la cobertura que le han dado y demás. ¿Cómo mira, crees la que...? La cobertura es ambigua. Yo tengo la suerte de conocer a la mayoría de los cronistas de los diarios que tratan este tema, son personas confiables, a las que les damos información. Y en ese sentido, al menos en los diarios, la cobertura ha sido muy buena. Es ambiguo, te digo, porque sacan cosas interesantes con información y después se sacan a la iglesia. Obviamente que la iglesia está jugando un rol en este momento y consigue el espacio de prensa que realmente no merece. No porque no haya trabajado el tema en el caso de los curas villeros, sino porque estamos hablando de otra cosa. Estamos planteando derechos, ¿no? Es como también un punto de la iglesia opinando sobre el matrimonio igualitario. Claro. Es perfecto, ¿sí? Está hablando de ellos, ¿no? Que los toca, digamos. Y me parece que incluso la iglesia, digo, ha traído aportes que no son aportes, ¿no? Lo único que han tomado es confusión y todo el tiempo tratar de poner la culpa sobre nosotros, ¿no? Que hacemos esto porque para fumar un porrito del asado, y qué va a pasar con los chicos que fuman paco. La verdad es que los chicos que fuman paco también van presos por consumir drogas. Entonces, me parece que a veces nos quieren correr desde izquierda o de un lado clasista, que es tonto y es falso, digamos, ¿no? Tratan de mostrarnos como, a todos los que alentamos este cambio, como personas inmaduras, irresponsables, claro, cuando en verdad lo que estamos llevando a cabo es un cambio cultural enorme. Y lo que se viene por delante es un trabajo muy intenso. Digo, hay que desmantelar toda la estructura sanitaria existente, que es una estructura privada, sin controles, y empezar a dar una oferta real en los hospitales, porque hasta ahora la única oferta eran los manicomios. Entonces, en ese sentido, la iglesia estuvo operando mal en los medios, pero está. Y después en la televisión, creo que ustedes lo han visto, a Sebastián Bazzaro recibiendo críticas y cosas absurdas, ¿no? Quedó muy en claro en estos días, sobre todo en ese cruce que tuvo en un programa a la mañana, en un programa de América TV, por ahí lo vieron, con Pamela David, que ella plantea que, bueno, de esos 8.000 detenidos o procesados, sí, muchos son chorros, digamos, ¿no? Entonces, sigue estando esta asociación entre drogas y delito, que es muy grave, realmente, porque estamos hablando de usuarios, ¿no? Las drogas no le hacen mal a nadie, uno consume la droga, no que las drogas se meten en nuestro cuerpo solamente. Claro. Entonces, en ese sentido, en televisión está muy flojo, muy, muy flaco el debate, pero la verdad es que lo que nosotros queríamos, al menos de mi parte, y yo creo que los chicos también, es que hubiera un debate informado, ¿no? Que la gente que opinara estuviera informada, que nadie opinara por opinar, etcétera. Y pasó, como todo, ¿no? O sea, apareció un montón de gente opinando sin tener ninguna información y con intereses muchas veces espurios. En el plenario del Congreso se vio esto, porque de pronto tenés mucha gente que no va a llorar ahí, digamos, estamos, o sea, está todo bien con la madre contra el Paco y tenemos muchas aliadas ahí, pero tipo, había diputados que habían traído madres contra el Paco de Tucumán, con un claro mensaje de andarse en una escenita y llorar, ¿viste? Llorar ante la gente. Realmente hubo cosas muy bajas en diputados. Nosotros, las audiencias públicas no era algo que nos gustara, y esto terminó siendo una audiencia pública. Pero no es porque no querramos escuchar otras opiniones, sino porque entendemos que no hay opiniones informadas. Claro, la mayoría de las opiniones críticas, ¿no? De prejuicio, desde la criminalización. Y es muy jodido, ¿viste? Dar este debate cuando no hay información y lo único que hay son golpes bajos. La verdad es que los medios en algún punto recogen el debate que se está dando, ellos no inventan el debate, la verdad es que ellos recogen lo que se está dando. Y pasa, y nos sigue pasando, de que te llaman a debatir, ¿no? Y yo les digo, no, yo no caigo en falso debate acá, yo hasta que no despenalice no debato nada, porque cuando está penalizado todavía sigo siendo un criminal. Entonces, cuando despenalices esto, ahí vamos a empezar a debatir una política de drogas, no antes. Que no se puede tener una política de drogas si se sigue criminalizando a los usuarios. Una política pública, ¿no? Más allá del narcotráfico. Entonces los medios cubren lo que hay. Creo que esta vez más responsablemente porque hay un cambio editorial, ¿no? Me parece que se están dando cuenta de que hay muchas. Sí, he notado un cambio editorial. Muchas drogas ilegales, y también es tu hermano, y también es tu mamá, y también es tu papá, y también son tus hijos, y también son tus amigos. Ya no es, viste, alguien lejano que no te importa publicar huevadas, que tal nadie te va a decir nada, sino que hoy por hoy vienen tus propios amigos y te dicen, che, no puedes publicar esta mierda, ¿viste? Entonces, en ese sentido hay cambios, ¿eh? Yo lo veo mejor, lo veo un poco mejor, con menos preconceptos. Qué bueno, Emilio. Hoy, como le dije la semana pasada, por lo menos siempre estamos avanzando un poquito, ¿no? Aunque sea un centímetro a la vez o un metro, pero vamos hacia adelante y cada vez estamos más cerca, ¿no? Estamos cerca. Lo que puede llegar a pasar, y es algo que está bueno advertirlo ahora, es que se dé una media solución en diputados y nunca se trate en Senado. Eso puede pasar. O que el Senado lo tome 2 años después. Lo puede tomar mucho tiempo después también. Eso pasó, de hecho, con la ley actual. La ley actual se sancionó en diputados y después, hasta llegar al Senado, tardó muchísimo. Entonces, hay que, digamos, generar un debate interesante ya en diputados. Me parece que ahí está la clave. Y después el conteo de votos en Senado va a ser muy difícil. Ya sabemos que va a ser muy difícil, pero es muy importante el peso que tenga la discusión en diputados, porque si la ley se aprueba con muchísimos votos, eso también apichona al Senado. Claro, influye. Lo interesante en todo caso es que el Senado rechace la ley o proponga modificaciones, la Cámara Revisora es la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Diputados tenemos un consenso fuerte, interesante, con otras fuerzas, ¿no? Porque en el Senado no hay muchas fuerzas. Y yo no veo que el kirchnerismo pueda hacer un consenso, qué sé yo, con el peronismo federal. Lo puede tener con la UCR, lo va a tener, pero no con el peronismo federal. Y el FAP, el Frente Amplio Progresista, no tiene casi senadores. Digamos. Si hay por el socialismo, está Justiniani, que obviamente va a estar a favor, pero entonces, digo eso, ¿no? Es importante que la discusión de un diputado sea rica y que la votación sea amplia, fuerte. La verdad es que a mí me desespera bastante, ¿no? Porque siento que falta muy poco y que no hablé con que me gustaría hablar con más diputados y es toda una incógnita. A veces, a diferencia de otras organizaciones, de otros activistas, nosotros somos una revista, que nos convertimos en una orga, pero que seguimos siendo una revista y somos cuatro gatos locos. A veces no nos alcanza, no nos alcanza el tiempo para hablar más, para informar más, para estar más cerca del debate con los diputados y las diputadas. O sea, tenemos muchísima gente que nos ayuda, pero no tenemos una gran organización detrás. Y eso se nota, en este debate se nota. No, pero igual, están haciendo una tarea impresionante. No, no sé dónde estaríamos sin ustedes, así que sabemos que están entregando todo lo que tienen, no se puede pedir más, así que... Hemos llegado al debate porque pienso yo que se empezaron a quitar caretas, mucho a partir de la revista. Yo pienso que la revista es una de las... no puedo poner un porcentaje, pero una de las grandes hacedoras de la despenalización. En parte porque supo mostrarlo, porque supo llevar gente conocida y referentes al tema, y más que por lo que publicó, por lo que hizo por debajo, ¿no? Sí, sí. Por lo que pudimos hablar con diputados, por las cómo asesoramos a un montón de diputados que antes no tenían con quién hablar, o no tenían, digamos, no había marchas, ¿no? La revista coordinó las marchas y después las marchas se fueron coordinando solas, pero la última vez juntar 60.000 personas en todo el país, eso también tiene un peso. Las marchas tienen un peso, porque antes teníamos 40 detenidos en Capital Federal, hoy no tenemos ninguno. Y me parece que también hay una visibilidad distinta. Más allá de que el principal interesado en este debate, y digo, yo pienso que fue el principal generador, fue la propia justicia. Los jueces federales, que son los primeros que pusieron el grito en el cielo cuando se dieron cuenta, ¿no? Hace años que están llenos de causas judiciales por consumo y no pueden trabajar. Claro, sí. Sí, una cosa del sentido común. Y eso también. Sí. Pienso que ese es el gran eje del debate, son ellos, es el Poder Judicial. Sí, yo pensaba que, bueno, una forma de describir lo que han hecho ustedes es desdemonizar, ¿no?, la planta y el consumo y todo eso. Eso es una cosa muy positiva, así, a nivel psicológico, colectivo. Sí, yo pienso que sí, desdemonizamos y también, pienso yo que tal vez lo más central y lo más político es haber informado. Por primera vez tener un lugar donde vos... Si consumías drogas, podías comprar un medio donde sabías la dosis de distintas drogas. Sí, sí. Muchas veces no se sabe eso, mucha gente que incluso muere porque no sabe la dosis de la droga que está tomando. Claro. Y esa información era muy valiosa. La prohibición se basa en la desinformación. Prohibir es justamente decirte no te drogues. Y, sí. Droga que, y no sé, pero no te tenías que drogar. Pero, digamos, creo que este debate tiene un punto muy similar, ahora que lo charlo con ustedes me doy cuenta con la ley de educación sexual, ¿no? Durante mucho tiempo se dijo, bueno, los chicos no cogen. ¿Por qué vamos a hablar de sexo en las escuelas si los chicos no cogen? No, los chicos cogen, bueno, pero los chicos no tienen que coger. Bueno, está bien, los chicos no tienen que coger, si querés, no sé, es un planteo, ¿no? Pero, claro, los chicos no tienen que coger, no está bien que cojan a esa edad, bueno, pero lo hacen, pero no tienen que, bueno, pero ¿vamos a hacer algo o no? Sí, sí. Me parece que llegamos al mismo punto. Claro, es idéntico, sí, sí. Sí, siempre es la traba viene por el lado moral, ¿no? De alguna forma, en ese punto. Sí, igual, digamos, lo moral te oculta un gran negocio, ¿no? Yo siempre discuto eso. Sí, sí. La prohibición no es una postura moral, es una postura económica. La prohibición beneficia a un montón de gente. Claro. Sí, sí. Y no solamente a los narcotraficantes, digo, a todos los aliados a los narcotraficantes, a todos los que brindaron tratamiento en estas condiciones, judicializado, que se llenaron de plata, aunque digan que no es un negocio rentable, lo era. Y lo sigue siendo porque todavía se sigue judicializando. Entonces, cuando a mí me vienen con las cosas morales, yo digo, pero si acá hay acá detrás de un negocio enorme. Claro. Un montón de gente se llena de plata a costa de la salud y la vida de un montón de personas. Claro. Es eso, lo moral. Bueno, pero la moral es como la careta de es el gancho para esconder lo económico. Claro. Bueno, Emilio, te agradecemos el contacto y espero que estés todas las semanas para participar un poquito. ¿Qué te parece? Vamos a hacer todo lo posible. El lunes voy a estar en Córdoba. Ah, bueno. Si todo sale bien, voy a dar una charla allá, así que podremos hablar desde Córdoba, si Dios quiere. Y si ah, no, bueno, sí. Está sí. El comandante Armada, está el general Basalo. Está bien. Siempre hay gente. Claro, bueno, quedamos así entonces. Bueno, te agradecemos mucho que te has dejado molestar después de venir el laburo todo cansado. Y bueno, acá seguimos con esto que se llama Psiconauta y esperemos tenerte por lo menos cada tanto, ¿no? Sí, y además realmente estoy ahí... Sigo viendo algún terrenito en el bolsón, espero ser vecino en algún momento. Estoy en eso. Bueno, no estamos hablando entonces. Muchas gracias por el tema, un lindo tema. Bueno, estuvimos hablando con Emilio Ruchansky de THC y Página 12, un gran amigo. Y bueno, el próximo tema que vamos a pasar se lo dedicamos a Tavo Fuentes y a Jorge Omad, porque se llama Se va la murga. Jaime Ross, escuchemos. Bueno, aquí estamos de vuelta y parece que tenemos un mensaje. A ver, Mecha, ¿qué hay? Sí, un mensaje bastante interesante que aporta Marcelo Brigato. Aporta una escena que la llama altamente psiconauta de una película de Gaspar Noé. Una escena en cámara subjetiva. ¿Y cómo se llama la película? Y parece que se llama Enter the Void. Ah, sí, la pasaron en Goga este verano. Sí, justo bueno. Una que no vi. Bueno, y acá en la página se puede ver esta escena que él recomienda. Así que bueno. Bien. ¿Algún otro mensaje? Y no, es nada bien. Más. Bien. Esa película es altamente psiconauta, recomendable para que la vean. Sí, sí, sí. Bueno, sí, he visto dos de él. Esa irreversible. En esta película en particular toma el DMT, una sustancia muy interesante, sí. Que además le interesa mucho a Terence McKenna, de quien pronto vamos a hablar. Claro, claro. Un psiconauta de aquellos. El componente activo que está en la ayahuasca, además. ¿Es el DMT? Es el DMT, sí, pues. Qué loco, ¿no? Está en realidad en el brebaje ayahuasca, no así en la liana. Pero bueno, también hablaremos de eso prontamente. Sí, sí. Sí, vamos a tener un programa sobre ayahuasca y tal vez, qué sé yo, nos atrevemos algún día, tenemos que hacer un programa en ayahuasca. Por lo menos, muy bien. Por lo menos dos o tres de nosotros. Claro, yo me atrevo. Habría que tener un conductor designado. Claro, claro, exactamente. Hay que tenga. Es cuando todos están borrachos y hay un piloto designado. Claro. Acá tenemos que tener alguien que un sobrio las papas. Y o careta de claro. La... Sería, esa sí sería una cosa psiconáutica. Sí, sí, puede. Cierto. Sí, sí. Y bueno, vamos a otro temita musical. Esta no es una película psiconauta, ¿no? Pero alguien vio de ustedes Alta Fidelidad de Stephen Frears. ¿Alguien la vio? No recuerdo, lo he visto. Bueno, trabaja Joe Black en esa película. Ajá. Y cuando recién arrancaba, y el tipo ese tiene varias películas que me rompe la cabeza. Esta es una de ellas, ¿no? El talento que tiene el tipo ese, hace un tema de Marvin Gaye, que es el que vamos a escuchar, y lo hace en vivo así, sin nada. impresionantemente bien. Que un blanquito así gordito cante un tema de Marvin Gaye así me rompió la cabeza. Y te sorprende porque la canta al final de la película y todo el tiempo la chica está diciendo, no, pues este tipo nos va a matar, porque organiza una fiesta y él el que hacía la música. Y están, bueno, no puede ser que no, porque el amigo, pero todos sabían que iba a ser un fracaso total y estaban todos listos para escaparse por la puerta y el tipo empezó a cantar y era alucinante. Y bueno, este era el tema de Marvin Gaye, Let's Get It On. también teníamos a Marvin Gaye, y prontamente vamos a hablar de la película Psiconauta de hoy, que es Apocalypse Now, ¿cómo lo traducen acá? Yo nunca la vi traducida, ah, Apocalypse Now. Apocalypse Now. Creo que se conservó el nombre original. De Francis Ford Coppola. Y mientras tanto vayan preparándose para el músico psiconauta de hoy, entonces acá recomendamos un poco de ganja, de maconia, de cannabis. Es momento de brócoli. Claro, vayan preparando y... bueno, vamos con la película Psiconauta. ¿Quién quiere ir primero? Es una película bastante de culto, ya creo que es conocida internacionalmente, y bueno, Francis Ford Coppola, bueno, que hace unos años estuvo acá en Argentina, ¿no es cierto? Hizo un experimento con actores nuestros, un gran director norteamericano que, bueno, dio origen a esa película, que bueno, el verdadero apocalipsis en sí, el título fue el rodaje de la película, no la película en sí, aunque definitivamente cuando uno la ve puede ver reflejado el apocalipsis que fue el rodaje. Y bueno, es una película muy interesante porque, bueno, los actores estuvieron en muchísimas de las escenas bajo el efecto de sustancias. Y bueno, representa mucho el espíritu de lo que fue la guerra de Vietnam, y creo que es una película que representa una era, digamos, y el dolor por ahí de un pueblo, ¿no? ¿Sabemos de qué sustancias? ¿Efecto de qué sustancias? Sí, bueno, en el caso de Charlie Sheen, en la famosa escena en la que él se mira al espejo, él está bajo el efecto del alcohol, pero bueno, el equipo que está en el, digamos, en el rodaje están canalizados. Ah, bien. Y algunos, para poder soportar. Otros actores también. En el documental que se hizo sobre el rodaje hablan de otras drogas aparte del alcohol y de... Sí, es cierto, anfetaminas. Anfetaminas y ácido. Exactamente. Y la verdad que escuchar a los actores transmitir lo que fue trabajar con Coppola. Absolutamente empepados. Absolutamente empepados y compenetrándose en lo que Coppola quería transmitir. Que claro. Era, aparte de la guerra, es muy oscuro. Imperdible. ¿No? Cierto. Imperdible. Claro. El rodaje fue tan apocalíptico que, de hecho, bueno, Coppola estuvo varias veces a punto de cerrar la película. Le exigían de la productora, por parte incluso del mismo gobierno, terminar la película porque había llevado millones, tuvo problemas financieros. De hecho, Charlie Sheen tuvo un paro cardíaco en el medio del rodaje. Fue una película realmente apocalíptica. De hecho, llegaron a la locura estar tan drogados de no darle de comer a un tigre durante una semana, como para que en la escena en la que aparece el tigre en la jungla... enojadísimo. Saltase enojado y, bueno, estaban todos tan paranoicos que terminan todos corriendo. Son anécdotas espectaculares. Realmente esa película, muy buena. Es interesante el proceso de esa película, a diferencia de otros rodajes... Claro, al final termina siendo un delirio, una improvisación, ¿no es cierto? Esto aparece en grandes actores como Marlon Brando y es una cosa recomendable. Sí. Y como te decía fuera de micrófono, bueno, yo estaba en Estados Unidos en lo peor de la guerra de Vietnam, y de hecho la clase a la cual yo pertenezco por fecha de nacimiento fue la que más bajas tuvo en Vietnam, y tuve muchos compañeros de clase en la secundaria que murieron ahí o volvieron hechos mierda, ¿no? Y yo tengo una visión de la guerra de Vietnam que en esa época nadie tenía, porque los medios te vendían una guerra, pero yo sabía cuál era porque me la contaban todos los amigos que volvían. Y las historias eran espeluznantes. Y esta película fue la primera que era fiel a esa realidad. Los tipos esa vez haciendo surf en ácido y mientras lejos volaban las balas y que era un delirio. Claro. Y así era la guerra. Te digo que... Y una cosa que no sé si me acuerdo si se transfiere muy bien, pero el temor máximo de los soldados yanquis en la selva era cuando venían sus propios aviones, porque los propios aviones le tiraban agente naranja o napalm, o el secretario le tiraban fuego, ¿viste? Ametralladora y misiles, porque... Bueno, eso está clarísimo en el inicio, el arranque de la película, ¿no es cierto? Esa escena primera donde el helicóptero y el fuego y él está mirando el ventilador y todo eso le remite directamente, lo primero que recuerda es el fuego, digamos, en... del napalm. Sí, lo que se llama el friendly fire, el fuego amigable, fuego, o sea, amigo. Los amigos, sí, fuego amigo. Que es el, o sea, ellos tenían mucho más miedo a eso que a los de Vietnam. Que de hecho es una de las fuentes más altas de bajas del ejército. No, por supuesto, sí. Se mataban más entre ellos que... Se matan más entre ellos que sí, a full. Igual hay anécdotas impresionantes. Cuando hubo una primera remontada de tratar de copar Saigón, habían operado un operativo así que estaban, no sé, miles de soldados vietnamitas avanzando. Y habían quedado todo un grupo de marines, los marinos, atrapados, estaban rodeados. Entonces le mandaron la señal, tienen que encherarse para sobrevivir hasta que lleguemos con los refuerzos. Y los marines respondieron, los marines no cavan trincheras. Y bueno, esa fue la matanza más grande que hubo, la de máximas bajas. El ejército vietnamita le pasó por encima y ahí murieron, en ese par de días murieron más que en la mitad de la guerra. Impresionante, esas anécdotas así. Y por otra que tengo, bueno, para terminar por la parte morba de la guerra, que yo la vi muy de cerca y por eso me pega tanto esta película, es que tengo un amigo que se llama John Hines, y a los 18 años quedó en la historia porque fue el soldado que más rápido murió en Vietnam. Lo llevaron a la zona de batalla, se bajó del helicóptero y como era así, medio gung-ho, como dicen, el tipo salió corriendo primero, corrió 10 pasos y pisó una mina y explotó. O sea, que no duró ni 7 segundos en la guerra. Y me acuerdo cuando después nombraron el gimnasio de la escuela con su nombre, pobre lo que se bancó, ¿no? Y termina con eso, ¿no? Pero bueno, la guerra de Vietnam. ¿Algo bueno, más? Por suerte también la existencia de Yin y Yang, ¿no? Mientras pasaba todo esto de Vietnam, también nace todo este movimiento. ¿Qué sería? Contracultural. Sí, sí. Y encima usaban la guerra como lugar de reunión, que todos estaban en contra de eso, sabían que era algo malo, ¿no? Claro. Y eso les daba la unión, o sea, el máximo punto de palanca que tenían, ¿no? Yo no sé, claro, si era contracultural. Estamos hablando de la era hippie. Sí, claro, sí, sí, los años 60 y 70, sí, sí. Contragubernamental el asunto, más que contracultural, ¿no? Da origen. Contra poder. Claro, contra. O a favor del amor. O sea, es una. Era muy profundo. Bueno. Ponemos con un tema de alguien que el otro día mencionamos, que se ve que a todos nos gusta acá. A la chica no me acuerdo si le gustaba mucho, pero Joaquín Sabina. Y vamos como este tema en vivo que a mí me encanta, que es 19 días y 500 noches. Lo nuestro duro. Dos peces de hielo en un whisky on the rocks, en vez de fingir o estrellarme una copa de cero, me dio por reír. De pronto me vi con un perro de nadie ladrar a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el velo. Tenía. No, muy mal. A mí me habían dicho que habíais estado ensayando. Tenían. Ole. Tenían razón. Mis amantes, en eso de antes, el malo era yo. Con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiro dos pesos, uno por mejilla. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa. A la perdición de los pares de copa, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esa venta de vino la harina, pagando las cuentas de gente sin alma, que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco, dando por perdida, y eso que yo. Para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería y ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo de noche. Tanto la quería, que tardé en aprender a olvidarla 19 días. No. puede pasar lo de, no puede pasar lo de antes. Dijo. ¡Olé! ¡Olé! Dijo. Dijo, hola y adiós. Y el portazo sonó como un signo de interrupción. Sospecho que así se vengaba a través del olvido Cupido de mí. No, no pido perdón. No pido perdón. ¿Para qué si me va a perdonar? Porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Me abandonó como se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mi capa de lejos. Sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino que ayer el portero me echó del casino del Torrelodone. Pena tan grande. Ay, qué pena, qué pena. Negaría el santo sacramento en el último momento que usted me lo mandé. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sabana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería y ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo de noche, dando la quería. Me tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. Recordamos que los que quieran participar y ganarse una THC pueden llamar al 498-807, mandar un mensaje de texto al 15461-8033 o correo electrónico a psiconautasfm@yahoo.com o entrar en Facebook y a Psiconautas FM y dejar un mensajito ahí. Bueno, estamos encima del tema psiconáutico. Como lo tuve que agarrar al último momento, no hubo discusión, lo puse ahí, pero para la próxima tenemos que armar uno que lo proponga otra persona, ¿no? Pero hoy, bueno, hoy traje este de The Birds, que es un grupo que hacían rock tipo country y también rock psicodélico, y este es un tema bien psicodélico. Las guitarras como suenan, ¿no? Para la época era muy de vanguardia ese sonido. Y el tema se llama 8 Miles High, quiere decir a 12 kilómetros de altura, ¿no? Uh-huh. Y es obvio de lo que están hablando. Y después dice, sí, pues. 8 miles high, and when you come down, y cuando aterrizás, y habla de eso que pasa después que aterrizás, ¿no? Claro. O sea que es completito el tema. Así que bueno, esperemos que estén ya brocolizados y escuchemos a The Birds haciendo 8 miles high. I'm gonna leave the city, got to get away. We'll be right back. Psiconautas. Espacio de diseño Growing. Indumentaria y accesorios. Creaciones de temática canábica propia. Representante exclusivo de marcas como Kaya, Insion, Apology. Un nuevo espacio para el diseño local te está esperando. Seguinos en Facebook a través de Growing Bolsón o visitanos personalmente por José Hernández 3220. Email growing@elbolson.com.ar. Claro Imprenta, todo lo que necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta, Granollers, 2158, teléfono 491-680. Under Tattoo Studio, tatuajes y body piercing, diseños personalizados, lo último en técnicas de body piercing, titanio y acero quirúrgico. Materiales descartables, tintas importadas. Venís y te tatuás, no necesitas sacar turno. Avenida San Martín 3515, celular 1568-4629. A media cuadra antes del aeropuerto, Under Tattoo Studio. Almacén Naturista Las Muticias. Cereales, legumbres, frutas secas, harinas integrales, polen, jaleas, miel pura, milanesas de soja. Como siempre, la mejor atención. Avenida San Martín, 1599 y Alberti. Teléfono 492-013. Farmacia del Duende. Una de las pocas farmacias atendidas por un farmacéutico. Salud y belleza. Obra social ceros. Perfumes importados. Avenida San Martín, 1650 y Santa Clara de Asís. Teléfono 483-189. Marihuana, marihuana, marihuana, marihuana, marihuana, marihuana, marihuana. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana en todos los kioscos. Growing. Espacio de diseño, indumentaria canábica, accesorios, diseñadores locales. Búscanos en Facebook como Growing Bolsón o en José Hernández 322. Y mandó un mensaje Teo que decía, a ver, pasar el micrófono a Ezequiel. Hola, escuchándolos y leyendo una THC. Sigan navegando, Teo. Bien, entonces Teo se ha ganado una THC, así que Teo, cuando quieras pasar por la radio te la dejamos a tu nombre. Ahí, Teo. Bien. Y quiero agradecer a Marcelo Brigato por su comentario, porque él es un salvaje, viene del programa Salvajes, que siempre ponía una cosita así exquisita. Es un recapo, Marcelo. Así que bienvenido a este programa y está participando como lo hacía en Los Salvajes, siempre con su cosita ahí, muy exquisita. Grande, sí. Marcelo. Me olvidé de decir que envía abrazos verdes. ¿Quién? ¿Marcelo? Sí. Ah, Marcelo. Bueno, gracias. Gracias por los abrazos verdes, siempre vienen bien los abrazos. Son hermosos los abrazos verdes. Sí. Son los abrazos. Sí, bueno, y ahora vamos a un tema, no nos quedó nada, ¿no? El tapete, dijimos todo lo que teníamos que decir. Yo creo que sí. Yo estaba paniqueado antes que había cosas que nos estábamos olvidando, pero parece que hicimos todos nuestros deberes, ¿no? Bueno, este tema que sigue lo pongo cada tanto porque es un tema que le dediqué a mi amor, a Janina, y siempre me hace bien escuchar este tema. Me rompe la cabeza. Radio Tarifa, Oye China. Oye China, lo lamento, de este amante de gracia que la fortuna le ha dado. Pesaré. Tú me estás matando, yo no puedo más. de medio. Despacito y caminando, y en su mente cavilando, pensamiento y deseo con su vara le va dando. Y a la piedra del camino, que la cuenta la usted, por favor, tú me estás matando, yo no puedo más, me voy contigo donde tú me quieras llevar. Bueno, me había olvidado también que Marcelo Brigato, cuando quieras pasar por tu THC en Estudio de Goga, ahí sobre la ruta, enfrente de... ahí cerca de la subida de Marqués. Y bueno, un tema que casi nos olvidamos era Bradbury. Acá puse Bradbury y el miedo de volar. ¿Y por qué puse eso? Porque hace años, qué sé yo, 2 o 3 años antes de venir acá al Bolsón, yo vine acá en el 93, esto podía ser 90, 91, por ahí. O sea, cuando... Bradbury tenía más de 70 años. Estaba hablando de una empresa de American Airlines y agarré la típica revista de la aerolínea y empecé a mirar la típica boludez. De repente veo un artículo escrito por Ray Bradbury. Ajá. Y contaba la anécdota de su primer vuelo, que hace poco le había pasado. El tipo tenía un miedo titánico de volar, entonces nunca había volado en su vida, y cuando tenía que viajar a Europa iba en barco, y por Estados Unidos siempre se movía en tren o en micro, ¿viste? Entonces era muy limitado, a muchos lugares no iba, y por eso yo tuve la posibilidad de almorzar con él, porque a la gente local, yo vivía a 30 cuadras de su casa, la gente local siempre tiraba una onda. Y había un grupo de escritores que se llamaba The Bay Fiction Writers, ahí en South Bay, que es la bahía del sur de Los Ángeles, que lo habían invitado a él a ser el principal, el tipo que hablaba, en una de sus cenas cuando nadie lo conocía a Bradbury. Entonces, como se sintió tan tocado para agradecerlos todos los años, por el resto de su vida, el tipo se comprometió que todos los años iba a la festita de ellos, como el tipo principal. Y ya cuando era grosso, todos se morían de envidia y venía gente de todas partes, ¿viste? Tenían verlo. Chequear el carnet, la entrada, ¿viste? Porque si no se colaban 2.000 personas más. Claro. Pero bueno, un grosso, como dije fuera del micrófono, ahora que... como persona, más pasada de escritor, como persona un iluminado. Increíble que una persona que tenía tanto pánico a volar haya escrito... Sí, todas las cosas. Es la paradoja de la vida, ¿viste? Y relatos de viajes interestelares, de personas viajando. Hay un cuento que, si mal no recuerdo, se llama En Puerto Marte y Sin Hilda, o anda por ahí el nombre, donde describe un viaje desde la Tierra hasta Marte, donde los pasajeros consumían una droga, una droga de farmacopea, que se llamaba espaciolina, que era para soportar el viaje. Qué bueno. Y quedaban en una especie de trance donde quedaban diciendo palabras sin sentido. Eso es lo que él necesitaba, estaba esperando eso para poder volar. Estaba esperando el invento de la espaciolina para poder subirse a un avión. La escribió para que existiera. Claro, o sea, habla de que proyecta los miedos en lo que escribe. Seguro, claro. qué escritor. Y todo, o sea, todos hacen eso. Todo. Claro. Edgar Allan Poe. Ahí está Poe con sus laberintos y sus espejos, ¿no? Sí. Está lleno de tipos así. Sí, claro. Bueno, vamos. Este tema, no sé si seguirá a la escucha Emilio Gruchansky, pero a él le gusta mucho el funk. Entonces, para tocarle un poco así el culo, vamos a pasar funk blanco. Qué raro. Este es se llama The Average White Band, como es como una banda blanca mediocre, así de común, más del montón. Y lamentablemente nunca hicieron mucho más allá de esta pieza. Esta pieza es mortal, es muy buena, y después se quedaron eso y nunca progresaron. Pero con este tema se ganaron un lugar ahí entre los mejores temas funk de todos los tiempos. Escuchemos. Bueno, estamos llegando al final del programa y tal vez le robemos un poquito a Dolina, pero seguramente no le va a importar. Y bueno, nos quedan varios temas sin tocar, pero no nos podíamos ir sin hablar de uno que generó mucha anticipación, que era los ovnis y Gandhi como cuco. Gandhi como cuco, sí, qué interesante. Pero bueno, los ovnis, qué tema, ¿no? Sí, hoy lo vamos a tocar y no más, eso va a ser un programa entero. Hoy lo tocamos así de pasada, pero más que nada vamos a enfocarnos sobre esto que trajo Fede, ¿no? Que el otro día nos habló de esto y por eso lo anotamos. A ver, Fede. Y es una anécdota personal, por ahí, digamos, la única fobia que personalmente recuerdo tener, y creo que la única que he tenido en mi vida, ha sido a los ovnis y a los marcianos. Una fobia que... A los enanitos verdes, digamos. Claro, básicamente. Los grandes te conozco grandes, bueno, los cabezas claro. Grandes como... Básicamente creo que fue una fobia inculcada por mi padre. Ajá. Algo bastante interesante. A ver. Porque básicamente mi padre lo que me hacía era... Descubrió que yo de chico, por alguna razón, le tenía la fobia a una foto de Gandhi. Ajá. Gandhi. Estamos hablando de uno de los pacifistas más grandes del mundo. Claro. El pibe le tenía fobia a la paz. Lo que resultó ser en burlas constantes de mi padre, ponerme la foto de Gandhi debajo de la almohada. Para asustarte. Iba a dormir. Por eso Gandhi como cuco, impresionante. Nah, pobre Gandhi. La almohada, y yo creo que tiene que ver con la fobia a esta forma de la cabeza pelada y los ojos, ¿no? De Gandhi, porque claro, Gandhi los ojos hundidos y todo. Es una cosa. Yo lo asocio de ese, digamos, no soy psicólogo, ¿no? Trato de encontrarle la vuelta. Pero sí, es una anécdota buenísima. Mortal, mortal. Muchísimo. Sí, después que logramos soltera, te dije, la tenemos que hablar en el programa sí o sí, porque cuando la empezaste a contar, bueno. Y iba a haber cada una, me imagino, ¿no? Y, digo, sí. Claro, la gente puede compartir historias así, las ponemos ahí, las ponen en Facebook, donde sea, y nosotros las decimos al aire. Estoy seguro que está lleno de historias así, psiconautas, ¿no? Sí, que el psiconautismo es amplio, da para mucho. Bueno, ¿nos quedó algo? Bueno, estamos yendo. Creo que estamos muy bien. Bien, chicas. Nos queda muchísimo. Recordar el tema de Puyen, si habíamos hablado del programa. Ah, qué bueno, programa, sí, adelanto. Que no se olviden, sí, sí. Que... Sí, vamos a hacer un programa sobre Puyen. Dando información. Claro, que tengan datos, mito, datos claro. Fehacientes. Necesitamos datos concretos, necesitamos sí, gente que hable, que cuente la historia de esta planta. Sí, de hecho ya vamos a conseguir algunos. Tengo un vecino acá, que vive enfrente, que estuvo entre la primera camada así de hippies que poblaron el Bolsón. O sea que él debe tener, por lo menos, algo medianamente... Indicios, mínimamente. Sí, medianamente así como escuchado en un pasillo o algo, tiene que tener algo medianamente bueno, porque hace más de 30 años que está acá, así que vamos primero con él, si no cae nadie más, pero tengo otro par también. Pero yo creo que le va a caer gente contando también. Vamos a ver. Sí, sí. Ustedes, cuando hagan las próximas entrevistas ahí en la feria, especialmente en la feria, tiene que haber, especialmente los primeros 50 o 70 puestos, que están ahí, los más antiguos, por lo menos 3 o 4 de ahí de esa zona tienen que dar datos bastante potables de la Puyensis. Dale. Y otro tema para el futuro también es el karma, ¿no? Y ya me habían acusado antes que no le había dedicado un tema a mi suegra, y bueno, entonces le dedicamos el último del programa de Pat Metheny, que se llama Don't Know Why, no sé por qué. Bueno, y ya está, ¿no? Llegamos. Ya estamos, sí. Estamos en el final. Bueno, entonces, el segundo programa. Sí, el segundo programa. Parece mentira, ¿no? Psiconautas. El que casi no fue, ¿viste? Pero, el que casi no. Pero fue. Y bueno... Saludamos a todos, saludamos a Migui ahí en estudio haciendo el aguante, acá al equipo técnico de Tavo y de Ezequiel y Silvana, no Silvina, como dices, atrás haciendo el aporte de apoyo ahí incondicional, y productoras Wanda y Mecha, y acá los comarcanábicos Carlos y Fede, y que ya están sumando Nacho y Valentín. Faltan Valentín, esos dos. Sí, sí, Valentín ya está volviendo de Buenos Aires de su bien, gira. Lo esperamos con brazos abiertos, y bueno, hasta la semana que viene nos quedan un montón de temas por charlar, y esperamos que también nos tiren temas, ¿eh? Estamos abiertos a, como hoy estuvo esa tremenda cosa que puso al principio del programa esta Sandra Canosa, que nos vino bárbaro. Exacto. Así que esperamos que en cada programa haya por lo menos una intervención así, ¿no? Sí, pues. Bueno. Hasta la próxima, nos vemos con Pat Metheny. Buenas noches. Bien.